sí que es importante un técnico. Digo a Medrano, ¿veis lo importante que es un técnico? Si no abro micro, no hay programa. Claro, bueno, claro. Pero fundamental. Si no abres micro, mañana tampoco hay Medrano. Sí, pero això... Te echan a la calle. Però això és com dir que el porter de, o sigui, el que obre la porteria al camp del Barça, és tan important com el Messi. Sí, o sí. Home. Pues sí, avui estem contents perquè... I és veritat, perquè si aquest tio no obre la porta, el Messi sí que no entra. Se queda jugando fuera. De veritat, és així. Tenim els Fernández Luque, que la família, un aplauso para ellos. La família que es manifesta unida, Román unida. Que más familias tendrían que ver como ella. Sí, i una salutació a totes les famílies que, com els Fernández Luque, han sortit al carrer per protestar. I dic jo. Secundària. No serà molt més maco que una família vagi a manifestar-se unida que no una calçotada? No, no, més net, se pueden hacer las dos cosas, ¿eh? No. Bueno, pero primero manifestar. Primero manifestarse. Y luego después, ya sin calzots. Ya... Bueno. Sí, bueno, de hecho es lo que han hecho. Es decir, han ido a la mani y han dicho, bueno, vamos a ver. Y ahora han ido a menjar calzots. Y ahora a dinar, ¿no? Suposo, després. Vale, després a menjar. Doncs la família Fernández Luque, que han entrat per el mètode Geos. Sí. Vale, patada en la puerta. Que lo ha dado ella, me parece. Sí. Él ha dicho, dale a tu madre. Aquesta porta... Tú, estas cosas son tuyas. Aquesta porta ya, aquesta porta ya sempre hermano mayor, ¿eh? Sí. De los golpes que tiene. especialista@cadenaser.com si voleu venir és enviar-nos un missatge directe i és secundarios, compte en Twitter. Mira cómo miran la tele. Mira la gente aquí. Estem tots flipant en la tele. Estem flipant aquí con el Bárcenas i tot. Doncs mira, anem a parlar de famílies també, perquè tal com estan les coses, cada cop són més les famílies que depenen de la gent gran, dels estalvis de la gent gran, dels avis, dels iaios, no? Per tirar endavant. Molta gent està vivint la generositat dels pares i dels avis. Gent jove també que està tirant dels pares. I no tan jove, eh? Sí. I no tan jove, és veritat. Si ens voleu explicar el vostre cas, truqueu, sisplau, al telèfon de la ventana. Perquè nosaltres ara mateix tenim... Perquè paguen ells i nosaltres no tenemos teléfono, así que mejor el de la ventana. Sí, el de la ventana, perquè el tenim així piratejat, hem agafat Puente la línia, sí, i podem atendre aquesta trucada si voleu, eh? Mira, ha entrado. Ja eso, eso quiere decir que funciona, que sí. Hemos hecho bien el punto. La ventana, digui'm. Hola, ¿es la ventana? Sí. Mira, oye... Al habla Carles Francino. Me llamo Carles. ¿Qué coño pasa? Me llamo Militroncho. ¿De dónde llamas, amigo? Mira, lo de amigo es importante, ¿eh? De la zona de Usona. Y tú, gracias por asomarte a la ventana, podría decirme. Gracias por asomarte a la ventana. ¿Tú ahora mismo estás viviendo de la generosidad de tus padres, amigo? ¿De la pensión de tus abuelos, amigo? ¿Qué es? Más o menos. Sí. Si queréis, os cuento mi historia. Adelante, Militroncho, ¿no has dicho? Adelante, cuéntanos cuál es tu historia. Una cosa, esto que no lo vais a emitir. Esto es ahora es tiempo real, se está emitiendo en directo, ¿sabes? ¡Qué nervios! No, hombre, no, tranquilo. No, que era broma. Ya, no se te nota nervioso, ¿no? Era broma, hombre. Sí, he explicado esta historia en todas las radios. Ah. Está en radios extranjeras, también la he contado. Me han llamado de la ESPN londinense. La ESPN. La WKLS de Detroit. Radio Rasmussen Station de Múnich. De la Al-Jazz Rooms holandesa. De la Radio Corazao de Brasilia. De la Yuta Shashi de Tokio. Uh-huh. De la pinche huevona estación mexicana. Uh-huh. De la Talaita Sahai. Que sí, que vale. Que te parece, sí, bueno, vale. Bueno, no, que vale. Veas que no. Que no estás nervioso, que ya no tienes el culete pelado de contar tu historia. Y la cadena se la has dejado para el final, ¿no? Sí. Muy bien, porque lo bueno para el final, ¿verdad? Bueno, pues adelante, cuéntanos tu historia. ¿De qué estás viviendo ahora? A ver. Hay muchos padres y supongo que cuando cuente esto mucha gente va a decir, ah, sí, así es verdad, es verdad. Digo que hay muchos padres que cuando tienen un hijo pequeño le abren una cuenta en un banco donde periódicamente pues, van metiendo dinerito para cuando su hijo vaya a la universidad. Es cierto, aquí hay dos padres y nos dicen que sí. Es completamente cierto. Es como una especie de inversión para el futuro de los chavales, ¿no? Y la verdad es que es genial cuando tienes casi 18 años y vas a entrar a la uni y ves que gracias al esfuerzo de tus padres, pues tienes ahí... A la previsión, claro. Claro, gracias al esfuerzo y la previsión de tus padres, pues tienes el dinero para pagar la matrícula. De otra forma sería imposible conseguir, ¿no? Claro. Que ese es tu caso. No. Ah, muy bien, muy bien. Mi padre era muy anti-universidad. Ah, vale. No le gustaban las universidades. Él siempre pensó que en la universidad iba la gente a estudiar, a formarse. Y eso a él no le gustaba. ¿No le gustaba eso? No le gustaba. Entonces... No, pues mi caso es el siguiente. Yo cuando era pequeño, mis padres me abrieron una cuenta en la que iban poniendo dinero, y lo siguen haciendo a día de hoy. O sea, hasta hoy en día lo siguen haciendo. Iban poniendo dinero desde que yo era pequeño en la cuenta abierta en una charcutería. ¿En una, ¿vale? ¿Has dicho? En una charcutería. ¿Charcutería? Sí. Llevan años poniendo el dinero en una charcutería. Es una cuenta abierta para mí, nominal, en mi nombre. Entonces yo, allí iban depositando dinero desde hace pues, 30 años. Y es una cuenta con dinero abierta en una charcutería del barrio para estar exclusivamente en producto de esa charcutería. ¿Desde pequeño? Desde pequeño. No. ¿Cuánto dinero hay acumulado en esa cuenta? Pues hay unos 17 millones de euros. ¡No fastidies! ¿17 millones? No. ¿Para gastar jamón de york, mortadela y queso, jamón y eso? Sí. ¿Qué dices? Yo lo malo un poquito diréis, qué suertudo. ¿Claro? La cara B, o sea, la cara amarga de todo esto ¿sí? es que yo estoy en el paro desde hace ni me acuerdo, coño. Toda la vida, vaya. Sí. Yo no tengo ni para pagar el alquiler, yo no tengo para comprar la TMS. ¡Ostras! El Transport Metropolitan. Ya, pero... Yo estoy viviendo por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? Pero escucha, perdona, pero te puedes encaramar a ese umbral porque tienes 17 kilos. Pero para 17 gastar millones. En mortadela. Son 17 millones de euros en una cuenta para gastar en mortadela. Pero tus padres, a ver, tú no puedes utilizar este dinero para otra cosa que no sea charcutería, no, pies de cerdo, salchichas. No. Dicen que ellos de pequeños, ellos siempre me dicen que de pequeños no podían pagar si era una charcutería. Y que cuando yo era pequeño se juraron a ellos mismos que su hijo sí podría ir a una charcutería. Ya, pero tú no le dices que tienes otras necesidades además de salchichas. Sí, las tengo, pero... ¿No se lo dices? Sí, se lo digo y me dicen... ¿Qué otras necesidades va a tener tú, un militroncho, si puedes ir a la charcutería cuando quieras? Ellas son, pues, gente ya mayor, cerradote de mente. Sí, 42, siguiente. Ay, perdonad, que me toca. Sí, por favor. ¿Estás en la charcutería? Tienes 150 gramos de jamón en dulce. Marchando. Oye, te pongo un poquito de jamón bueno de este que me ha venido, que tengo de Salamanca. No, Fermín, no. Con el jamón de York es suficiente, que no están las cosas para ir gastando. Dices bien, militroncho, me cago en la mar, cómo está todo de mal. ¿Tu mujer y tu hijo están bien? Pues bueno, sí, robando cobre los tengo y comiendo lo que encuentran en el suelo tirado. ¿Y tu mujer qué? Muerta hace años, pero bien. Madre mía, cómo está todo, ¿cómo ¿eh? Está cómo está todo, todo güey. Bueno, hasta luego. Adiós, Fermín. Perdona, chicos, que estaba en la charcutería. Ya te veo. Ya. ¿Cómo se llama la charcutería, por cierto? Charcutería Fermín. Charcutería Fermín, vale. Oye, te ha ofrecido jamón. Ya bueno. La compró con ese nombre. Y entonces él se puso el nombre Fermín, como la charcutería. Pero una cosa, te ha ofrecido jamón bueno, jamón de Salamanca, porque no lo has cogido en vez del jamón. Porque no están las cosas como para ir cogiendo jamón de Salamanca. Pero que tienes 17 millones para ir en la charcutería invertidos. No, pues hay que ser previsor. Pero, no hay que andar comiendo jamón todo y gastando en tonta y a loca. Eres igual que tus padres, que lo sepas. Igualico bueno. Que tu padre. Bueno. ¿Vale? Oye, os llamo, que me llaman de la CNN. Vale, van a hacer una peli sobre ti. Si es que Dios le da pan al que no tiene salchichón. Dios le da pan al que amanece más temprano, ¿eh? Vamos. Que sí que acerca a una charcutería ja de tot, eh? Els ha entrat gana aquí, als Fernández. Absolutament. Bueno, continuem parlant del tema de la crisi perquè cada dia ens llevem amb un nou escàndol econòmic i polític. Per exemple, ara tothom està parlant de la pasta aquesta que la ministra Ana Mato va gastar-se en una festa infantil. La gent parla de 5.000, de 9.000, de 6.000 euros gastats en confeti i pallassos. Ojo, confeti és... Molta història, eh? Confeti bueno. Ens acompanya el Clotildo. Confeti de Salamanca. Clotildo és un home que... Bueno, que... té alguna cosa a dir-nos, no?, sobre això. Vaya, gracias por lo del cumplido. ¿Qué cumplido? Lo de Clotildo es un hombre que... Es un hombre usted, ¿no? Sí, sí, sí. Si le molesta le digo otra cosa. No, no. ¿Una marmota? No, a veces escatima la gente, ¿verdad? En adjetivos positivos. Es verdad. Palabra bonita, positivos, sí. ¿Vale? Sí, ¿no? Sí. Yo me he limitado, pues mire, que no lo he hecho con la intención, simplemente me he limitado a intentar expresar lo que veo que este es un hombre. Gracias. Porque además es una buena forma de hacer periodismo, de hacer una entrevista, ¿no? Que es lo que yo llamo... Decir lo que veo. Es exactamente. Sí. Y es lo que yo le llamo entrevista de cuchara, no de cuchillo. Qué asco da. ¿De dónde ha habido este? ¿De dónde ha habido esto? Bueno, eso que le decía. Entrevista de Furquilla. De Furquilla. Yo se lo voy a decir una vez al Monegal. A Pilar Rahola. Ah, Pilar Rahola. Sí. Bueno, ¿qué no sabrá Pilar Rahola? Madre mía. Bueno, ¿tiene alguna cosa que explicarnos sobre el tema este de la fiesta de Ana Mato? Yo no estuve en la fiesta, debo ser sincero en ese aspecto, pero yo te puedo hablar del payaso de Ana Mato. Payasa, por favor, respeta un poquito. Sí, no, pero me refiero a... pero yo me refiero a lo del payaso que actuó en la fiesta de la payasa. Sí. Bueno, venía con un grupo de payasos como él. Eran varios payasos. Sí. ¿Y dónde los viste? Si no estabas tú en la fiesta de Ana Mato, ¿dónde los viste? Yo tú? Los vi en la fiesta de cumpleaños de mi sobrino. Este fin de semana mi sobrino cumplía... años, seguramente. Años. Si era su cumpleaños, es probable. O había vuelto de la mil y algo celebraban. Bueno, a mí me dijo mi cuñado que estos payasos que vinieron a la fiesta de mi sobrino son los mismos que actuaron en la fiesta de Ana Mato. Toma, lujazo, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tienes que decir sobre este grupo? Sí, mira, yo no voy a entrar en polémicas de si son muy caros, de si no son muy caros. Todo esto lo pagó mi cuñado. Vale. Lo que sí te puedo decir es que estos payasos se ganan hasta el último céntimo porque son brutales. ¿Pero brutales de buenos? De muy buenos, ¿sí? No, brutales de buenos no, brutales de muy buenos, muy son bueno. Realmente muy buenos, te ríes con ellos, todos, los niños, los mayores, los perros, los gatos, y cómo bailan, madre de Dios, y cómo cantan, y te ríes porque lo hacen bien, cojones, porque sí, porque en realidad, o sea, tú ves a unos payasos, esperas poco, pero estos lo hacen muy bien. La realidad es que parece que no se lo ocurran. ¿Y tu hija Maricielo? Pues criticándome, ¿verdad? Qué gente, de verdad, qué gente. ¿Y tu hijo tiene novia ya? ¿Novia, mi hijo? ¿Qué dices? ¿Que lo hacen bien pero mal? Palomo no entiendo. Bueno, dime. ¿Qué dices? ¿Que lo hacen bien pero mal? No entiendo. Pero en realidad mal. O sea, te ríes porque lo hacen bien, pero en realidad lo hacen mal. O sea, parece que no se lo ocurran, pero en realidad no. No entiendo. Es metalenguaje. Vale, es metalenguaje total. Vale. Es una verdadera locura, pero bueno, disfruta. Y además están buenas. Las payasas están del grupo. Por fin, macho, por fin, Turtell Pultrona, macho. Unas payasas atractivas. Turtell es payaso. Ah, vale, bueno, pues, ¿ves? Me pareció una tía fea. Bueno, pues no, por fin, por primera vez veo una payasa y pienso, me podría casar con ella. Ya. Yeah. Pero por amor. Por no amor, me importa porque te gusta. No me importa su narizota, no me importa nada. Su narizota roja podría amarla. Entonces, tú estos payasos tú los recomiendas, tú la gente dice qué caros son, pero no son totalmente, pero es que lo valen, lo valen totalmente. Sí. Se llaman payasos además Power of Love. Power of Love. Payasos Power of Love. Power of Love. Es que hasta en el nombre son diferentes, son originales, son espléndidos. Son espléndidos. Pues oye, nos está llamando su líder y fundador, el líder y fundador del grupo de los payasos Power of Love, se llama Fabio. Mm-hmm. Y está al teléfono. Hola, Fabio. Mm-hmm. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Fabio, sois muy buenos, tío, muy buenos. Gracias. Este tío está entusiasmado con vuestra actuación, ¿eh? Disfruté, tío, de verdad. Gracias. Lo primero, quiero agradecer a este señor sus amables palabras, los elogios. Nada, no hay nada que agradecer, porque además el mérito es vuestro, Fabio, sois sensacionales. Yo ya os he recomendado a mis amigos, incluso a mis amistades. Muchísimas gracias. ¿Vale? El come oreja trasladamiento a esto es lo que funciona. Oye, mira, oye, pues qué bien que hablen tan bien de tu trabajo, ¿no? Exacto. Oye, pero llamaba porque quiero hacer una puntualización. Sí. Nosotros no somos payasos, somos personas, somos seres humanos. Pero ¿cómo que no sois payasos? Pero ¿cómo que no sois? Como gente normal. Pero ¿cómo que no sois payasos? ¿Payaso? Bueno, no, vamos a ver. Power of Love, yo os explico. Power of Love es un grupo de pop, no de payaso. ¿vale? Pero bueno, pero si sois para allá, sois, bueno, muy graciosos. Sí, ya sé que os reísteis bastante y porque ya estoy acostumbrado y tengo los huevos como un hipopótamo, pero son muy molestas las risitas. Ostras, no, ostras. Nos gusta la ahora risita. Ahora mismo no si estás haciendo el payaso. Ahora mismo, este señor, payaso, ¿no? Estás dejando este señor está descolocado, no, este hombre, si ahora. ¿Eso es un gag de payaso o qué estás haciendo? Si eso que hacéis de chocar los unos con los otros, eso es muy risible. Bueno, eso es el baile. Vale, nos falta ensayar más. Vale, de acuerdo, lo admito, no está la coreografía muy al día. Pero bueno, que chocaban los unos y se caían. Y se caían para atrás. Había resbalones. Pero bueno, entonces sois un grupo pop. Pero ¿y esas narizotas de rojas que lleváis? Eso es por un problema médico que tenemos todos. Nos conocimos en terapia y decidimos montar un grupo de pop. Es una terapia que estaba Pera Navarro también. Pero bueno, pero ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Perdona que intervenga, señor. Diga. Fabio, escucha. Pero ya que tenéis esas narizotas y según lo que dice, lo que nos cuenta Clotildo, sí, sois irrisorios. Te partes el Hans con ellos. Pues ya que la gente se parte con vosotros, ¿por qué no os dedicáis en pleno el mundo del payaso y dejáis el pop para el que no sabe cantar? Ya me lo han dicho muchas veces, pero eso sería lo fácil. Ya. O sea, el camino del éxito no siempre hace el camino fácil que lleva el éxito del camino fácil. No sé si me explico, lo he dicho bien. Payaso, ¿eh? Sí, parece mi líquido. O sea, el camino del éxito, no sé, es igual, lo dejo. Y es que habla usted como un payaso. Dice que no es payaso. Bueno, Fabio, muchísima suerte de todas maneras, ¿vale? En su carrera pop. No, es que no sé si esto es una tomadura de esa. ¿Iban en serio? Sí, ¿eso sí que cantaban era en serio? Te lo acabo de decir, Clotilde, te lo ha explicado la historia, te lo ha explicado todo. Pero hacen pop. Joder, que pop. Que sí, que te lo está diciendo. Ven y te hago un dibujo, coño. Pues hazme un dibujo, macho, pero yo tú no te lo crees todavía, estás ahí. Pero de verdad, ¿eso qué? ¿Y el batería? Que sí. Que se daba con el palo que en la... sí. Eso que se metió el eso también era para que se metió el palo en lo que se metió el palo en el ojo. Es que de, bueno, no sé, creo que hay en YouTube imágenes. Está titulado como caídas y golpes de payasos graciosas. Pero eso se sacó un ojo, me dijiste. Se sacó un ojo con el gol de esto y venga a reír. Pues hacen pop. Pues cuando hacen pues pop. Pues por eso hace pop ese batería y no hace rock. Ya. Porque no sabe. Se suicida con el palo. Bueno. ¿Cómo me está el llamo mundo? Sebastián Álvarez. Y la algarabía y el jolgorio forman parte de mí. El jolgorio, la algarabía y la diversión son lo que me define en tanto que ser humano. Considero que el programa de los especialistas secundarios ya no es lo que era. Se están relajando y ya no tienen la fuerza y el ingenio que otrora les hizo celebérrimos. En mi punto de vista, claro, en mi punto de vista, pues estaré equivocado, como todo ser humano. Buenas tardes. Especialistas secundarios, de mar en peor. No acabéis la música de golpe, hombre. Arriba al Liceu l'Òpera Els contes de Hoffmann, de Jacques Offenbach. Una obra mestra que combina elements reals i onírics. Del 4 al 23 de febrer al Gran Teatre del Liceu. Preus a partir d'11 euros. Venda de localitats a liceubarcelona.cat i Ticketmaster. Venta cánticos que no se entienden nada. Una selección con los 100 mejores cánticos de la historia. ¿Los tienes deportivos? ¿O políticos? ¿O infantiles? ¿Incluso ferroviarios? Cánticos que no se entienden nada es una selección compilada por el musicólogo Sir Richard Farnsworth. Es una selección que he hecho desde el corazón, como este cántico aristocrático. Cánticos que no se entienden nada. Anunciado en televisión de plasma. Grupo Lo Monaco. Este San Valentín, díselo con planeo.es. Disfruta de un completísimo y delicioso buffet libre en el nuevo Pasta Gansa de Roger de Lluria por solo 4,95 €, un 45% de descuento. Planeo.es. Cuando pagas menos, disfrutas más. Black coffee. Love the pues, ¿sabéis dónde se abolió la esclavitud? No me digas Bracafé. Dijo, ahora aquí pueden entrar los negros. Y además hay desde hace tiempo, y de todas las razas. El café es un crisol de culturas. I tant que sí, el café és un anunci de Benetton, però sí, amb cafè davant. Però cafè, sí. I a més, hi ha els cafès, que et posen el mateix un cafè negre que un... Por eso mismo. Això no tenen problemes, eh? No tenen problema? No, això està molt bé. Està molt bé. Es que Lincoln lo dejó clarito. Atá bien atado. Lincoln, tú dices Lincoln, ¿no? Sí, Lincoln. Lincoln. I les famílies també van a Bracafé. La família también. Fernández Luque va a Bracafé, uh-huh, per fer el cafè, un cafè, i es porten els calçots. Un cafè ell, un tallat ella i la nena un carajillo de rom. Sí, sí. De rom Pujol. De rom Pujol, ojo, perquè com li posis... Com un li posis, carajillo president. Com li posis una altra ron negrita, per exemple, te lo dirà. Te lo tira a la cabeza. Ell és cabeza. Molt de rom Pujol, sí. Li fes un cigaló de rom. I avui és un dia que realment ve de gust apropar-te a un Bracafé a fer un cafè, perquè avui fa fred. Avui fa molt de fred. Però heu quedat, hem de dir, el sortidor d'aire calent que surt del sostre de Bracafé, és veritat, eh? Molt còmode. Avui no molesta, sí, sí. Un xorro d'aire caliente perquè te deja tiernecito. Heu d'anar a entrar ja directes al Bracafé per escalfar-vos una miqueta amb un bon cafè o amb un bon te. Que vols més informació? Entra a bracafé.com. I tenen llibres. La verdad es que... Buenas tardes. La verdad es que no me gusta, ¿no? Mucho a mí el tema este de pedir ayuda, ¿no? Ni mucho menos dar arengas. Porque ambas cuestiones, pues, implican la participación de dos o más personas. Ya sabéis que a mí me gusta ir por libre, ¿no? Pero estamos ante una situación límite, amigos. Estamos en el mismo borde del abismo, si no es que estamos cayéndonos ya, ¿no? Amigos, la peste de la injusticia se ha extendido a lo largo y ancho de este país, ¿no? O sea, el país ha hecho metástasis ahora mismo. Así que hay que reaccionar, ¿vale? Yo podría hacerlo por mí solo. Bueno, yo voy a reaccionar, voy a impartir justicia, ¿no? Por un lado, pero esto lo podría sin vuestra ayuda perfectamente. Pero eso, aparte de que me va a llevar más tiempo del necesario, es moralmente inaceptable por vuestra parte la inacción. ¿Vale? Los brazos cruzados, no. Así que a mover el culo me caigo en la leche. Todos a reaccionar. A impartir justicia por nuestra cuenta. ¡Quememos la calle! Y ahora sí, vamos a por llamada de gente que tiene sed de justicia. Hola, buenas tardes. Hola, don, me llamo Venancio. Hola, Venancio. Y antes que nada, me gustaría decirte que bravo, bravo, bravo. ¿Por la música? Escribo totalmente cada una de tus palabras, cada coma, cada diptongo, todo. No se puede decir más alto, Venancio, pero más claro, y botella de leche, ¿eh? Hazme el favor de ir al grano, porque si no vas a ser el primero en recibir. Bueno, ¿vale? Mira, ¿qué ha pasado? Te explico. El otro día fui a comprarme unos calcetines y salí de la tienda con una temperatura corporal muy diferente de la que entré. ¿Te calentaste? No, me calentaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues porque yo quería unos calcetines de ejecutivo, pero ahora resulta que ya no los venden, si no eres ejecutivo, de verdad. ¿Tú no eres ejecutivo? Yo no, yo trabajo de paleta. Pero llevas calcetines de ejecutivo trabajando de paleta. Bueno, porque a mí me gusta ir bien vestido, con mi traje, mis zapatos, de vídeo tuchi, ¿sabes? A mí no me gusta ir con el mono azul ese, a mí me parece horrible, eso es ropa fea. Bueno, en medio... Es ropa... que da asco. Una cosa, en vídeo tuchi no es muy guay, ya te lo digo, ¿eh? Que lo bueno, sepa. Hasta donde me llega. También le llega a Xavi Alonso. Sí, ya seguro que lleva medio tuchi. Bueno, pues yo desconocí esta normativa, debe ser nueva, pero en ese caso, o sea, las normas están para cumplir a Venancio. Yo me dedico precisamente a castigar al que no cumple las normas cívicas mínimas. No, pero yo tengo armas de ejecutivo. Muy bien. Es cierto que me dedico a poner ladrillo uno encima del otro y mal, pero eso es por fuera. Yo por dentro soy como un broker de bolsa, como un tiburón de estos de Standard & Poor's. Así me siento yo. Que sí, hombre, que ya sé... 9 semanas y media. Que entiendo... Que te entiendo perfectamente con tu camiseta Imperio. No te sientes. ¿Verdad? No. ¿A qué no? Pero antes de actuar yo debo conocer todos los recovecos de esta ley nueva. O sea, no puedo ponerme a zurrar a nadie sin tener todos los datos, con una investigación inconclusa. ¿Tú me entiendes a mí? Sí. Que seguramente será mentira lo de la ley y te dieron de guantazo porque debes parecer memo. Eso es probable. Uh-huh. Seguro que tendré que romper dientes, seguro, pero... Coño, Déjame primero estudiarlo y anímate, que te has quedado un poco así, ¿verdad? Pues sí, me he quedado mucio, sí, don. Pero tienes razón, calma. No podemos correr más que la justicia. Eso es. Y sí, soy bastante memo. Eso no tenía duda desde el momento que abriste la boca. Gracias, Venancio. Adiós, don. Tenemos tiempo para otra comunicación, hola. Bueno. ¿Qué, don? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, don? ¿Qué tal, boludo? Me llamo Felicio. ¿Empezaste como vasco, argentino? ¿Qué pasa, Felicio? No, pues resulta que estaba el otro día en el parque jugando con mi hula hop. ¿Cómo? Y aparecieron unos moteros por una esquina. Primer dato, espera, ¿qué edad tienes para jugar con...? 46 años. Vale, 46 años jugando con el hula hop en un parque. ¿Y te atacan de una banda? Pues sí. ¿Qué banda era? Estaban con chupas de cuero negra, unos chalecos vaqueros y encima eran los Ángeles Caso. ¿Quiénes son? Los Ángeles Caso, ¿los conoces? Sí. El dibujo de una calavera y un libro, ¿los conoces? Sí, los conozco. Sí, boludo. No, ya sé quiénes son, no soportan los adultos que jueguen en los parques como si fueran niños. Eso no parece. Son obsesiones que tiene esta banda motera. ¿Qué ocurrió? ¿Te dieron? Pues que el cabecilla se bajó de la moto y me rompió el hula hop en la cabeza. ¿Cómo? Pero a ver, te rompió el hula hop en la cabeza, pero ¿cómo es tu cabeza para...? Pues bastante grande, la verdad que sí. La verdad es que, don, soy bastante cabezón. Por suerte el hula hop a mí me entra por los pies. Menos mal. Por la cabeza no me entra. Me lo tengo que poner por los pies. Entonces, al golpearme con el hula hop, pum, y en fin. A ver si les podés hacer algo, don. A ver si les podés dar... Son miserables. Desde luego que son miserables. Estas bandas son como las cucarachas. Se reproducen además a una velocidad terminal, sí, prácticamente. Sí. Y no hay cucal, que valga. Tienes que estar constantemente fumigando, Feliciano. Bien. Déjalo mi mano, ¿vale? Gracias, que te vaya bien. Y recuerda la cosa, hula hop, en casa siempre. Con 46 años, sí. En casa, ¿vale? A mí me gusta. A partir de los 12 años, en casa. Pero por ahí el aire fresco. Por ahí te vas a callar ya o te voy a romper los morros. Venga, boludo, hasta luego. Fa dies que no tenia el nostre expert en llaminadures, l'Héctor Manchón. ¿Dónde estabas, Héctor? ¿Qué ha pasado? Hola, ¿qué tal? Pues, bueno, es que he estado fuera. Estaba sí, en... mucho tiempo que no sabíamos de ti, tío. Estaba en una fiera mundial de fabricantes de chuches que se hace cada año. Oh. En Estocolmo. Ah, Suecia. Qué bien, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Pues mal. Mal. Acabé a hostias. ¿En la feria de la chuch? ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué dices, tío? Pues porque allí se hacen debates, hacen simposium. Claro, entonces claro. Yo asistí a un debate que era la tos y los caramelos. Uh-huh. Y bueno, hubo mucha discusión sobre qué caramelos quitan la tos, cuáles no, cuáles son no sirven para nada. Y al final, pues bueno, pues se soltaron los puños. Hostia, pero... ¿qué? Y las manos y los malos modos y los empujones. Pero qué mal estilo, ¿no? O sea, no me lo esperaba yo de gente que se dedica a las chuches, bueno, y los caramelos. Bueno, es que la gente no lo sabe. La gente no sabe que detrás del mundo de las chuches hay mucha gente chunga. Ya. Oscura, amargada, rancia. Sí, sí, no, y, si se me hay que verte a ti. Y pero... a la que se roza, ya dice, ¿qué pasa? Y se lía. Ya, siempre relacionas el mundo de la golosina con un mundo de color, buen rollo, amistad, ¿no? Ya, pero eso es por los colores que tienen las chuches, las cajas donde meten las chuches. La gente se cree que tenemos la llave del arco iris, pero nada más lejos de la realidad. Joder, encima en Estocolmo, que es la tierra de los nobles de la paz. O sea, encima eso. No, sí, por eso se hizo allí este año. Se buscó una ciudad, pues guay, así, para tranquilizar los ánimos, pero nada, se lió y mucho, y contenedores quemados por la noche. ¿Qué te parece si te calles un poquito y damos paso? Disturbios, gente, la policía. Decía que, ¿qué te parece si damos paso a una consulta? Vale. Solo un minuto, no sé si tendremos tiempo. Hola. Don. ¿Qué tal? Don. Ay, perdón, hola, Héctor. Héctor Manchón. Héctor Manchón. Tomet, ¿no? Dime. Tomet, sí. Tomet, hola, ¿qué? Tomet. Pues mira, estoy haciendo un libro relacionado con la muerte dulce. Ah. Porque me apasiona mucho el tema, me fascina. Muy bien, la muerte dulce, sí, esa es la que te lleva al otro barrio que no te enteras. Como te vas a dormir y ya. Efectivamente. Y rápidamente, ¿alguna última pregunta tienes o no? No, que si podría decirme a algún personaje famoso que haya muerto por muerte dulce. ¿Sí? Pues mira, las últimas investigaciones dicen que Bin Laden... murió de forma natural en la cama y con un chupachú en la boca. Vaya. Eso que están diciendo de que, un asalto, los marines, nada, eso es mentira. Pues bueno. ¿Vale? Pues perfecto. Vale, Tomet. Me sirve para el libro, me sirve. La muerte, más muerte dulce que esa no hay ninguna. Turden de a 2:45 de la tarde, la gran cadena SER. Adiós. Héctor, adiós. Adiós. No regalas nada hoy. ¿Qué voy a regalar?